Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 8 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, aquí estamos de regreso, gracias a Dios. Les voy a informar a las personas que no son de Utah, que no son de Salt Lake City, bueno, que no son de esta área, ¿no? Sabemos que en general, casi globalmente se podría decir que la mayoría de todos los países pues existe este virus que es el coronavirus y que mucha gente se fue de cuarentena, no de vacaciones, los enviaron a su casa, nos enviaron a nuestras casas para trabajar desde ahí, los que se pueden y los que no, pues sí están como de vacaciones, pero sin tener la oportunidad de salir fuera de sus casas. O bueno, es la recomendación, ¿no? De que nada más vayas a las cosas esenciales, como si necesitas medicina o si necesitas alimento. Fuera de ahí, pues no debemos andar pues paseándonos o haciendo las cosas que cotidianamente hacíamos, ¿no? Y bueno, ahora acá en Utah, el día miércoles, hace dos días, les estaba haciendo el programa. Para los que estaban escuchando en vivo, pues pudieron haber notado, ¿no? Tal vez ni siquiera se dieron cuenta qué fue lo que sucedió. De hecho, pues apenas habíamos comenzado el programa, llevamos 9 minutos, cuando hubo un temblor, un terremoto aquí en Utah. Estuvo fuerte, es mi primer terremoto que yo siento en mi vida, fue de 5.7. Y pues después de este hubieron muchas réplicas, han habido muchas réplicas. De hecho, hoy en la mañana, en la madrugada hubo otra. El día de ayer les iba a hacer programa, ya estaba aquí otra vez. Aproximadamente eran también las 7.55, porque también lo iba a hacer a las 8 de la mañana, porque también nos levantamos temprano, por lo mismo que hubo otra réplica. Y cuando me vine a sentar a hacer el programa, justo estaba ya pues preparando todo, cuando hubo otra réplica y pues yo sí la sentí también un poquito fuerte y por eso desafortunadamente no les he hecho los programas, ¿ok? Entonces espero que puedan comprender, la verdad que fue un susto muy, muy grande para todos, aparte pues ya saben lo de la pandemia y pues que aquí en Utah en especial se espera pues un gran terremoto. Por lo mismo de que estamos también cerca de una falla y pues el epicentro estuvo muy cerca de donde está su servidora, estamos como a unas 15 millas y es por eso que algunos de las réplicas pues también se sintieron fuertes, ¿no? Cuando digo fuerte es que yo estando aquí haciendo el programa con ustedes, de un instante a otro, milésimas de segundo, no es ni de un segundo a otro, pues empezó a moverse todo, me empezó a mover la silla, que pues, es de llantitas, y el momento de moverse, obviamente empezó a sacudirse todo, empezaron a caerse unas cuantas cosas aquí en la oficina, fui con mi esposo que él estaba meditando, y pues igual todos salimos aquí a nuestro jardín. Y estábamos pues así de que, ¿cómo que está temblando? Yo jamás en mi vida había sentido un temblor, y menos así de fuerte. Creo que México, en Sonora, una vez sí sentí, pero era como una de las réplicas más tranquilas que se han sentido aquí en Salt Lake. Entonces, por esa razón es que no van a encontrar los programas. De hecho, pues no les pude avisar el día miércoles, o el martes les hubiese avisado, no sé si les avisé, pero este jueves y el próximo jueves cancelamos los programas de los jueves, empezando de Consejos de Bienes Raíces con David, Venus versus Marte, también Coffee Break. Todos están cancelados hasta previo aviso. Probablemente regresemos en 2 semanas más. Depende de cómo vaya a continuar la situación de aislamiento, ¿ok? Por eso es de que no va a haber los programas. Pensábamos hacer Marte y yo el día de ayer el programa, pero igual, pues ya saben cómo está también la situación aquí en Utah. Estamos cerca de donde fue el epicentro, muy muy cerca. De hecho, una de las réplicas fue aquí, en el área de Salt Lake, en el área de West Valley. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Para una persona que nunca había sentido un terremoto y que lo sienta, y pues es difícil mantenerte en calma. Afortunadamente, fíjense, el día de ayer acababa de grabar el tema y pues me ayudó mucho. Si no, no sé cómo hubiese reaccionado, ¿no? Mantener la calma en esos momentos es lo más confuso, ¿no? Porque pues estás a la expectativa de si viene otro o no, si vinieron otros, si vinieron fuertes. Vino un segundo de 4.5, 4.7, no recuerdo, o 4. Bueno, ahí lo pueden ustedes observar. No había habido un terremoto desde hace 28 años, creo, que fue el que registraron en el 92, fuerte, que fue de 5.9, este fue de 5.7. Entonces, amigos y amigas, pues gracias a Dios aquí estamos, y pues para que nos comprendan, ¿ok? Y nada más les vengo a grabar este programa, que va a ser muy ligero. Les voy a poner la grabación del tema del día de ayer, porque aparte pues desconecté todo aquí y pues necesito mis backups, ¿no? Para poderles poner música y todo, porque están guardados y pues en un maletín chiquito, ¿no? Que en el que llevaba, pues también tenía listo la laptop para salir y bueno, ya saben, documentos importantes. Bueno, amigos, les cuento todo esto para que no piensen, ¿no? Que ya no quiere hacer los programas. Y claro que vamos a estar aquí mientras Dios nos los permita. Y pues también quiero mandarles aconsejar más que nada, ¿no? Si en sus países, donde sea que se encuentren, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Tomen mucha vitamina C, manden mucho amor y una oración muy grande para que pronto esta pandemia ya deje de existir, que encuentren la cura, que encuentren pues la solución, ¿no? A esto que se ha vuelto totalmente desconocido, y sobre todo que no se contagie el miedo. El miedo es el peor. Realmente, pues como nos ha dicho el libro una y otra vez, el miedo es una ilusión, pero si lo mantienes vivo, pues ahí va a estar con nosotros, y si lo contagiamos, pues es un miedo colectivo muy grande que hace que la gente haga cosas que realmente no tienen sentido, como ir y vaciar las tiendas, comprar todo y no pensar en que más gente también lo va a necesitar, así como nosotros en el momento lo necesitamos. Entonces hay que pensar en el prójimo, hay que mandar mucho amor. Mucha de lo que se está viviendo pues es siempre va a ser una oportunidad, ¿no? Para ver la vida desde una mejor perspectiva, aunque por más de que pues le veamos el lado, dices, no le encuentro la luz. A veces así nos suceden situaciones que pues tenemos que pues verle el otro lado para salir adelante y para seguir motivados. Ese otro lado se llama también fe. Hay que tener mucha fe en que todo lo que estamos viviendo por alguna razón desconocida pues tenía que suceder, ¿no? Entonces hay que tener mucha fe, no perder la fe, y pues lo mismo que les he dicho siempre, ¿no? Amar a nuestro prójimo y también dejar a un lado el miedo, porque el miedo nos llega a paralizar literalmente. El día de ayer, o sea, fácil me pude haber quedado paralizada, pero pues no, algo te dice tú. Esa hormona que hemos hablado, la hormona del estrés, el cortisol, es la que te hace actuar, ¿no? Tú no sabrías cómo actuar hasta que te suceden cosas y dices tú, ese es el acto de supervivencia del ser humano, ¿no? Entonces, están en mis oraciones y está todo el mundo en mis oraciones. Realmente tengo fe de que algo bueno ya viene, algo bueno para que ya este virus pues se elimine, no sé, o por lo menos si sigue ahí, yo voy a mandar mucha sanación a cada uno de ustedes para que el virus, pues si los llega a tocar, que esperemos y Dios quiera que no, pero si los toca o si nos toca, que salgamos de él fácilmente, porque Dios nos manda pues toda esta fortaleza, toda esta sanación a cada uno de nosotros. Hoy es cuando más debemos de poner en práctica pues todo lo que se nos ha enseñado en el libro de Un Curso de Milagros para podernos sanar, para poder sanar a los demás y no tener un atisbo de duda de que no te puedes sanar o que no se pueden sanar o que los miles de milagros no existen y que no están disponibles. Aquí están todos, así que vamos a aceptarlo cada uno de nosotros para que toda esta sanación, toda esta paz la pueda sentir toda la gente del mundo, la pueda sentir todo el planeta Tierra, para que se vayan todos estos desastres naturales que pues en esto mucho menos tenemos control, ¿no? Por más de que decimos podemos controlar ciertas cosas, ahí está, no tenemos el control de nada. La gente que compró, y realmente fue así aquí en Salt Lake, aquí en Utah, hubo personas, no les miento, que se compraron camionetas llenas de paquetes de papel higiénico y también de desinfectantes, antibacteriales, camionetas, y no de que, bueno, se compraron unas 20, no, fueron cientos o miles, no sé cuántas, ¿no? De repente viene la naturaleza y nos enseña a través de un terremoto que mira, que nada te pertenece, ¿no? De que te tienes que salir de tu casa si puedes y o del lugar donde estés, si no te vas a llevar todas esas cosas que acumulaste. Así nos enseña a veces la vida, así nos abre los ojos. Habrá mucha gente que tal vez aquí en Salt Lake o que no vivieron esta experiencia, pues no lo van a ver así, y si lo vivieron igual no lo van a ver así, pero hay muchas formas de ver la vida, ¿no? Y hay muchas formas de cambiar la perspectiva, como siempre les digo. Y una de ellas es que yo creo que a nosotros, o en lo personal nos dice a mí, pues hay que dejar al lado el egoísmo. La semana pasada nosotros fuimos a buscar el papel higiénico. Les cuento esto que es curioso. Va a ser más como un monólogo el día de hoy, lo siento. Les digo, pues no puedo poner música. Si les pongo tal vez algunas canciones, no se van a, no van a estar listas. ¿Por qué? Porque están en mis discos duros externos, que ahorita no los tengo. Pues bueno, va a ser como un monólogo, ¿ok? Así que espero y no los aburra. Vamos a hablar de un poquito de todo y pues esperemos el próximo lunes estar pues con las cosas que usualmente les tengo y que les doy. ¿Adivinen qué? No estaba en vivo. Bueno, de todas formas van a poder escuchar esto más adelante. Igual cuando ahorita acabe, lo podrán escuchar ustedes la repetición que les voy a poner, ¿ok? De este mismo programa. Pero bueno, ¿qué les decía? Que algo gracioso que nos sucedió el día sábado, no sé si es gracioso para unos, pero cuando ustedes ven, pues tal vez imágenes en Facebook, en las redes sociales, de que se acabó el papel, es cierto, como ya les dije ahorita, la experiencia que vimos aquí, bueno, pues la experiencia nuestra, de mi esposo y yo, es que fuimos el sábado de la semana pasada a comprar mandado, y fuimos pues cuando todavía no había toda, según nosotros, tanta histeria, que sí la había, porque las tiendas grandes ya estaban totalmente vacías con los productos básicos. La verdad que a mí me dio un poco de desilusión, de tristeza, no por nosotros, sino porque sé que hay mucha gente, así como en nuestros países de origen también, que hay gente que vive al día. No porque vivamos en un país del primer mundo quiere decir que no haya gente que esté necesitando de la comida. Claro que necesitan en todas partes. Y hay gente que vive el día al día, o sea, que vive del sueldo del día. Entonces no puede pues tener la oportunidad que otra gente tiene de irse a surtir pues de todo lo que necesita a través ya sea tarjetas de crédito o lo que sea, o porque tienen el dinero y comprar todo y vaciar todo sin pensar en los demás. Entonces me dio mucha tristeza por lo mismo, porque sé que hay padres de familia que tienen bebés, hay personas mayores que también viven de sus pensiones o viven pues de la ayuda de sus hijos, de sus sobrinos, qué sé yo. Entonces hay gente más frágil, ¿no? Y no pensaron en ellos. Veo mucha desilusión, mucha tristeza hacia donde pues nos estamos encaminando, ¿no? No había huevos, no había pollo, todo el pollo, ya ven que es perecedero, todo se fue. No había papel higiénico, no había las cosas esenciales, no había. Entonces, pues la verdad dije yo, pues la gente que va a ir a comprar su comida tal vez el domingo. Nosotros usualmente vamos los domingos y no necesitaba pues muchas cosas esta vez, así que nada más iba por dos que tres. Aguas embotelladas tampoco había. Entonces no sé qué es lo que pasa. Yo sé que estamos viviendo una situación desconocida, se podría decir alarmante por el virus, pero eso no quita, ¿no?, el que no pensemos en los demás. Tenemos que pensar en los demás, así como nosotros pensamos que necesitamos ciertas cosas, con mayor razón lo van a necesitar familias, por ejemplo, de bajos ingresos, familias que pues tal vez son madres solteras, padres solteros, abuelitos que viven solos. O sea, hay que pensar en ellos, por favor. No cometan el mismo error que se está cometiendo, que se parece que lo que se va contagiando es eso, ¿no? No sé por qué ha pasado esto. O sea, estaríamos más tranquilos si la gente en general no se comportara como se está comportando. No me estoy incluyendo, ¿por qué? Porque pues no hice esas cosas, ¿no? Pero pues formo parte, ¿no?, también de todo este grupo. Así que discúlpenme si se escucha un poco egoísta el decir yo no hice esto. Sin embargo, pues no lo hice. Y bueno, pues sí, asumo la responsabilidad pues de todos que estamos aquí, ¿no? Espero realmente que cada uno de ustedes puedan encontrar la luz y la paz ante todas estas situaciones. Podemos todavía sentir la paz porque recuerden que ahí está, es nuestra esencia. Podemos ver la luz porque la luz siempre va a permanecer en nuestras vidas. aún así ahorita estemos viendo las nubes o el velo, ¿no?, que nos hemos puesto. ¿Por qué? Porque pues traemos todas estas ilusiones que realmente han recobrado mucha fuerza en nuestra vida. Pero pues hay que quitarlo, hay que tener mucha fe, hay que tener pues la confianza, como nos decía el libro, ¿no?, en el apartado 5 o 4, no recuerdo, el primer subapartado, que nos decía que la confianza era la piedra angular. Si se pierde la confianza, se pierden todas. Y es muy cierto, o sea, aquí yo lo comprobé, lo he comprobado varias veces, así que... No se tomen todo esto a la ligera, por favor. Si pueden, pues, hacer un poquito, ¿no?, de las recomendaciones que les estoy dando. Y tal vez van a decir, ¿cuáles recomendaciones? No has dicho nada. Pues no compren impulsivamente. No se asusten, ¿no? No contagien el pánico, el miedo. ¿Por qué? Porque eso no nos lleva a nada bueno. No nos lleva a... pues a mantenernos tranquilos, ¿no?, que es lo más importante. Y por favor, suceda lo que suceda, nunca pierdan la fe. Siempre tengan en su mente que esto, por más feo que lo estamos viendo en el momento, no. Hay otra forma de ver esto. Y la otra forma de ver esto es que Dios nos va guiando. Se está haciendo la voluntad de Dios, ya sabemos, y la voluntad de Dios es que se haga nuestra voluntad también. Entonces, como yo he dicho también en otras ocasiones, ¿no?, si también Dios decide que ya nuestro tiempo aquí pues ya no es, entonces también pues hay que tener esa fe, ¿no?, de que pues ahí está también la paz pura, ahí no hay nada de miedo ni ilusiones que nosotros hemos estado inventando acá. No estoy diciendo que nos vaya a pasar, nadie queremos, ¿no?, dejar el cuerpo físico, pero el estarnos angustiando, pues realmente el estar temiendo, realmente nos lleva a estar muertos en vida. ¿Por qué? Porque no podemos disfrutar absolutamente nada, no podemos ver la luz, ¿no?, entre toda la oscuridad que hemos creado o vivido, ¿no? Entonces, amigo, vamos a hacer una pausa para irnos al pronóstico del clima, y me refiero a pausa de que ya voy a dejar de hablar todo esto. La verdad, están todos en mis corazones y yo sé que Dios pues nos va a dar este milagro. Y quiero que ustedes se unan conmigo para que se visualice este milagro de la sanación en cada uno de nosotros. La sanación mental y la sanación espiritual. El espíritu es completo, no necesita sanación, pero pues si crees que pues no puedes escuchar a tu espíritu, pues pide la sanación espiritual, ¿no? Que igual Dios nos va a llamar, nos habla constantemente y pues... hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar las cosas que estamos viviendo. Yo sé que podemos estar muy preocupados, tal vez no tanto por nosotros como es en mi caso. Me preocupo obviamente por mi familia en México, por la situación. A veces me agarra también, me agarro del ego y digo, ok, pues sí, se tienen que preparar, nos están cuidando, o sea, en México, o sea, no lo están tomando en serio. O sea, me empiezo también a meter y a creer pues todo lo del ego. Entonces hay que confiar en Dios más que preocuparnos y obviamente sí, tomar las medidas. Como yo les había comentado también en otros los programas, ¿no? Si tienes la opción y de hacerte a la derecha, hazte a la derecha. O sea, si tienes la opción de prepararte, prepárate. Si tienes la opción, ¿no?, de hacer ciertas situaciones pues para estar bien, hazlo sin dañar a nadie. Y siempre haciéndolo desde el amor, haciéndolo desde tu corazón. Pues haciendo todas las cosas desde la voz que te guía del espíritu. La voz esa que viene de nuestro espíritu. Y bueno, vámonos con el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 6 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 34, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 52 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 56, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 52, mínimas de 42, con probabilidad de un 90% de que caigan lloviznas. Para el próximo martes 24 de marzo, se esperan máximas de 49, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 100%, nos dice aquí el pronóstico, de que caigan chubascos, o sea que va a caer bastante agua. Entonces, para que estén preparados el próximo martes, aparte de que desciende la temperatura martes y miércoles. ¿Se acuerdan que el pronóstico nos había dicho hace unos días que el día miércoles y jueves había probabilidad de que cayera nieve? Pues hoy nos dice que hay probabilidad de que caigan lluvias. Y bueno, estas lluvias van a estar con temperaturas frías, así que pues es probable todavía de que vayan a caer pues un poquito de nieve, probablemente. Déjenme ver si algunas de estas canciones que están aquí, pues están grabados aquí en la computadora. Al parecer, no. ¿Dónde podrá ser que tenga música? Bueno, sí tengo. Encontré unas, ¿ok? Así que los voy a dejar con Los Enanitos Verdes y La Muralla Verde. Y ahorita, pues, regresamos también con el tema y les voy a traer información tecnológica, ¿ok? Para ya salirnos un poquito de esto. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Separado sobre la muralla que divide todo lo que fue. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos y regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología, como ya te había comentado. Se trata del Nokia 8.3, que es un celular de película, le llaman, porque está listo para las redes 5G de todo el mundo. Y bueno, Nokia se une a las fabricantes que, a pesar del brote del coronavirus, hace anuncios importantes. La firma finlandesa reveló un trío de celulares y el Nokia 8.3 es el más potente del nuevo grupo, que además cuenta con 5G. El Nokia 8.3 es un celular perteneciente a la gama media alta y sus características lo respaldan, pues tienen un diseño destacable y con buenas características técnicas, además de que ya cuenta con una antena 5G gracias a la tecnología de Qualcomm. Bueno, algunas de las características importantes de este celular es que tiene una pantalla de 6.81 pulgadas con un radio de 2.9. El almacenamiento es de 64 GB a 128 GB para el espacio de la tarjeta de micro SD o micro SD, ¿ok? Tiene de memoria RAM, tiene 6 GB y hay otro de 8 GB. Tiene un procesador Snapdragon 765G, Android 10, conector de 3.5 milímetros para audífonos, batería de 4500 mAh, una cámara trasera, lente principal de 64 megapíxeles, más 12 megapíxeles del angular, más 2 megapíxeles de profundidad y 2 megapíxeles de macro. Tiene una cámara frontal de 24 megapíxeles, un puerto USB-C, una conectividad 5G y Bluetooth 5.0. Cuenta con un botón para el Google Assistant. Tiene dimensiones de 171.90 x 78.56 x 8.99 milímetros. Pesa 220 gramos y tiene colores Polar Night. Y bueno, pues este nuevo teléfono de Nokia para la gama media alta es digno de analizarse. Se trata de un celular con 5G un poco peculiar, ¿ok? Pero es compatible con las redes 5G de todo el mundo. Así que si tú estás interesado por este nuevo Nokia, pues te informo que el precio es de 599 euros o en dólar estadounidense. La conversión serían $648 el precio de este celular. Y estará disponible en el verano, aunque no se sabe a qué mercados llegará. Sí, con esta situación, quién sabe quién lo vaya a comprar, ¿no? Y bueno, pues... también aquí, noticia de última hora, dice que el día de los impuestos se retrasará del 15 de abril al 15 de julio, anuncia Múnich, el secretario del Tesoro. Entonces ahorita más adelante va a haber más información sobre esto, así que manténganse al tanto las personas que viven acá en Estados Unidos y que no han hecho sus impuestos. Pues se retrasará del 15 de abril al 15 de julio. Entonces van a dar más tiempo, supongo. Bueno, es lo que yo entiendo, igual y no, ¿no? Para los que no han hecho todavía los impuestos, tal vez lo recorran, van a tener pues tiempo. Por lo mismo que no pueden salir, mucha gente va a que les hagan los impuestos aproximadamente tal vez en estos días, inclusive el último día de abril, 15 de abril, para hacer los impuestos. Entonces, pues sin poder salir, sin poder trabajar la gente, sin poder ir a que les hagan los taxes, pues va a ser difícil, ¿verdad? Entonces, bien por esta noticia. Pero bueno, hay que esperar más información, ¿ok? No me hagan mucho caso, es lo que yo entiendo, pero igual me equivoco, ¿ok? Para que también se mantengan más tranquilos, es decir, no he hecho los impuestos y ahora cómo va, tengo que hacerlos, ¿qué hago? Ya sabemos que también los puede hacer en línea, pero pues hay gente que pues no puede hacerlos en línea porque tal vez es más complicado lo que tengan que declarar. Así que pues para que estén más tranquilos, esperen más información, ¿ok? Y bueno, pasando a otra noticia de tecnología, vamos a ir con Netflix. ¿Cuántas películas se han visto ustedes ahorita en estos días que están en cuarentena? ¿Cuál es la película que más les ha causado sonrisas? ¿O cuál es la que más les ha causado drama? ¿O las que las dejan con una, no sé, con mucha motivación? Porque hay de todo en Netflix, ¿no? Hay desde películas de comedia hasta de terror, de horror, de ciencia ficción. Pues hay de todo, ¿no? Pues Netflix bajará la calidad del streaming a petición de la Unión Europea. Ellos lo pidieron. Entonces, le van a bajar, pues, la calidad del streaming. ¿Por qué? ¿Por qué piden eso? Ahí vamos con esta información. Con esto de la cuarentena, para ayudar a detener la propagación del COVID-19, muchos recurren a los servicios de streaming para pasar el tiempo mientras están encerrados en casa. Pero ahora, debido a un aumento masivo de usuarios y consumo del ancho de banda, la Unión Europea ha pedido a compañías como Netflix y a los usuarios domésticos que reduzcan la calidad de la transmisión del video para ayudar a evitar que el internet se caiga. Sí, porque esto se satura, como ya les había comentado también el día martes, ¿no? Si bien la idea de que todo internet se caiga podría parecer ridícula, la gran cantidad de usuarios que dependen de él para trabajar y divertirse en estos momentos ya está llevando a la infraestructura de la red a sus límites. Solo en la última semana, servicios de juegos en línea como Xbox Live y PlayStation Network y servicios de teletrabajo como Zoom y Microsoft Teams se han caído debido a la alta demanda. Por eso también les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia si la próxima semana no puedo hacer el programa a la hora que usualmente la hago, a las 7 de la mañana. Es porque también mi esposo está trabajando desde casa. Entonces, no nomás es mi esposo, o sea, son muchas gentes, miles de personas que están trabajando desde casa y que a pesar de que digas tú, bueno, tengo mi internet, yo estoy pagando por él, tengo que tener servicio, cuando se satura, se satura. Todos somos usuarios, entonces, por ende, va a haber momentos en que se caiga el internet y pues no pueda transmitir. Tal vez si llegara a suceder eso, lo que yo puedo hacer es igual hacer mi programa a las 7 de la mañana, grabarlo. Si no puedo conectar a la internet, pues se los pongo después, ¿no? Porque también pues la transmisión de streaming, la información que yo les doy, todo pues requiere de internet, ¿no? Y entonces, pues mi esposo también requiere el 100% del internet para hacer su trabajo. Entonces, por eso, desde ahorita les aclaro, ¿no? Si no estoy a las 7 de la mañana, las personas que me escuchan en vivo ya van a saber la razón, pero ahí voy a estar a esa hora haciendo el programa si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere y nos cuida y nos sigue protegiendo a todos. Bueno, pero bueno, Netflix fue el responsable del 12.9% del tráfico de descarga global en la primera mitad del año pasado, 2019, y el comisario europeo Thierry Breton está pidiendo a las compañías y a los consumidores que cambien la calidad de HD a SD. Cuando sea posible. Breton incluso contactó al CEO de Netflix, Reed Hastings, para hablar sobre el tema, y Netflix emitió una declaración diciendo: después de las discusiones entre el comisario Thierry Breton y Reed Hastings y dados los desafíos extraordinarios planteados por el coronavirus, Netflix ha decidido comenzar a reducir la tasa de bits en todas nuestras transmisiones en Europa durante 30 días. Estimamos que esto reducirá el tráfico de Netflix en las redes europeas en aproximadamente un 25%, al tiempo que garantiza un servicio de buena calidad para los usuarios. Entonces, pues ahí está esta información. Es probable que se vaya a contagiar también esta idea. Ay, yo no voy a decir contagiar, creo que la tengo en la punta de la lengua, en esa palabra que no es para nada buena. Entonces, pues deberían de seguir, ¿no? Pues este mismo consejo, todos ustedes, amigos, y pues también en lo personal, ¿no? Si llegamos a ver una película de Netflix, hay que bajarle la resolución para no saturar las líneas. Hay gente que está trabajando, que requiere el internet, hay cosas muy importantes, ¿no?, que están haciendo. Entonces, pues hay que ser más solidarios, ¿no?, los unos con los otros. Y bueno, en otra información, una noticia fuera de lo común, se trata sobre la noche que ardió Tokio. ¿Cómo fue el bombardeo no nuclear que fue más brutal de la historia y que quedó eclipsado por las bombas de Hiroshima y Nagasaki? La noche del 9 de marzo de 1945 es sin duda una de las más sangrientas y brutales de la historia de Japón, porque la pesadilla para los habitantes de la ciudad de Tokio comenzó a las 10 de la noche de ese viernes, cuando 334 aviones estadounidenses Boeing 29 comenzaron a lanzar 1.700 toneladas de bombas incendiarias Nalpan M69 sobre el centro de la capital nipona. En tan solo minutos, la ciudad se convertiría en una hoguera gigante, avivada por los fuertes vientos que propagaron las llamas por todo el territorio. Todavía, dijo uno de los sobrevivientes, Etsuso Nukagawa, a la agencia de noticias Kyodo, dijo: todavía puedo recordar claramente a la gente corriendo en todas las direcciones a través de las llamas. Creo que nunca más deberíamos participar en una guerra, fue lo que manifestó. Como consecuencia de la violencia embestida que provocó un feroz incremento a la temperatura de la ciudad hasta 980 grados, se calcula que más de 100.000 personas murieron, y esto lo convirtió en el ataque con el mayor número de víctimas inmediatas de la historia, incluso por encima de Hiroshima y Nagasaki, que fueron aproximadamente entre 80.000 y 70.000 respectivamente. Además, el ataque destruyó 41 kilómetros cuadrados, aproximadamente la cuarta parte de la ciudad, dejando 267.000 edificaciones destruidas y a más de 1 millón de japoneses sin hogar, pues sus estrechas casas, mayoritariamente construidas de madera, fueron fácilmente consumidas por las llamas. Puentes y caminos que conectaban a Tokio con el resto de Japón también quedaron reducidos a cenizas, y la capital de Japón quedó completamente paralizada y desabastecida. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la tragedia, poco se sabe de ella. Las investigaciones y estudios que existen al respecto no se comparaban con la información disponible de otros ataques, como el de la ciudad alemana de Dresden, donde se estima que murieron 25.000 personas. Y bueno, también varios historiadores explican que la razón es que tan solo 5 meses después de este bombardeo de Tokio, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ambos hechos, que a largo plazo terminaron afectando a muchas más personas producto de la radiación, eclipsaron el recuerdo de esa siniestra noche que hace 75 años devastó la capital nipona. Y pues el ataque a Tokio, denominado Operación Meeting House y liderado por el general Curtis LeMay, ocurrió a fines de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la llamada Guerra del Gran Pacífico. Y bueno, a pesar de que la noche del 9 de marzo fue por lejos la más destructiva, descrita por algunos historiadores como una verdadera tormenta de fuego, a esas alturas el ejército estadounidense ya había perpetrado varias embestidas sobre diversas localidades niponas. Y bueno, todo lo que hace la separación, ¿no? Desafortunadamente murieron muchísima gente y la verdad... pues esta situación bastante fuerte, pues casi quedó en el olvido por lo mismo de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero la verdad es que pues murió mucha gente en ambas situaciones, ¿no? Y bueno, pues muchos tokiotas dicen que este episodio es difícil de olvidar. La llamada Noche de la Nieve Negra sin duda quedará en la retina de los millones de personas que se vieron afectadas. Y así hoy quedan pocos recuerdos de esas calles que fueron protagonistas del bombardeo no nuclear más destructivo de la historia, y su impacto sigue siendo en gran medida poco conocido. ¿Ustedes sabían de esta información, de esta historia? Si no lo sabían, pues ya somos dos. Y bueno, o más, ¿no? Con esto, ahora los voy a dejar con el tema del día, el tema que les grabé el día miércoles, el día que hubo el terremoto. Entonces, los dejo con el tema y ahorita regresamos, ¿ok? Porque necesito pasárselos para que puedan escuchar el seguimiento, ¿no? Porque recuerden que llevamos ahora sí un seguimiento del manual para el maestro. Entonces, si toco ahorita el otro tema, pues este se queda al aire, ¿verdad? Se quedan pues ahí colgadito. Y bueno, vámonos con el tema y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 35 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el apartado 9 en el manual para el maestro. En este apartado pues también es una pregunta: ¿se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Sí se requiere un cambio en las mentes de los maestros de Dios. Y eso no quiere decir que se cambie algo externo en nuestra vida para que nosotros podamos cambiar pues estas condiciones, ¿no? Se trata realmente de que el programa pues del mundo, o todo lo que ahorita vemos y por lo cual nos regimos, enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Pero En este programa, en nuestro programa de los maestros de Dios, nos enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. Así que para estar a salvos, para salvar a todos nuestros hermanos, pues tenemos que alejarnos de todo juicio, dejar a un lado los juicios. Es obvio que cuando estamos llevándonos, cuando nos estamos dejando llevar por nuestros juicios y prejuicios, pues nos creemos también personas, ¿no? con una sabiduría muy elevada o con conocimiento muy elevado, con experiencias de hace muchos años, ¿no? Por eso es que una vez que te sumerges en tus propios juicios y te sumerges en el ego, pues tiendes a estar siempre a la defensiva. Es cuando todo empezamos a juzgar sin darnos cuenta que lo estamos juzgando. ¿Por qué? Porque ya tenemos un análisis en nuestros pensamientos, en los cuales nos dice las cosas son así y así es como deben de ser, y si no son así es porque están mal, y están mal a través de nuestra perspectiva, ¿no? A través de nuestra desenfocada perspectiva, o de nuestro desenfoque, más bien, ¿no? Es importante que en este entrenamiento pues dejemos a un lado todo pensamiento que nos genere culpa, todo pensamiento que nos genere miedo, todo pensamiento que nos genere juicios. Hay que estar despiertos ante estos juicios que estamos haciendo, porque si los hacemos y no nos damos cuenta, pues de nada sirve. De nada sirve pues saber, ¿no?, de que los juicios no deben de estar en nuestra vida si los hacemos y no lo estamos viendo. Nos dice en este apartado que a la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente, y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. Esa es la otra piedra angular, ¿no? Si nosotros no perdonamos, si nosotros seguimos acumulando miedos, si seguimos acumulando ira, si seguimos acumulando todo aquello que ya sabemos que no es real, pues estamos envueltos en el ego. Estamos envueltos en ese otro maestro que nosotros le decimos, este es mi maestro, el ego, ¿no? Cuando realmente no lo es. Yo creo que ya con todas estas instrucciones que se nos ha dado, pues podríamos manejar muy bien pues nuestra vida. Sin embargo, volvemos a caer en lo mismo una y otra vez. Volvemos a juzgar, volvemos a criticar, volvemos a señalar, ¿no? Hoy en día uno se puede dar cuenta qué tan pues juicioso es, y me refiero a juicioso de hacer un juicio a los demás. Por ejemplo, las redes sociales, con tantas publicaciones que se pueden leer, y si tú estás de acuerdo con alguien que está escribiendo, que está compartiendo alguna información, pues una noticia, y si tú estás de acuerdo, pues vas a decir, pues qué bien. Y si no, pues lo vas a juzgar y vas a decir, qué bárbaro, qué malo, qué mala, ¿no?, que hagan eso, que compartan esto. Ahí es donde seguimos haciendo juicios. Entonces tenemos que perdonar nuestra forma de actuar, ¿no? Porque no porque ya llevamos muchos años y decimos, no, es que ya estoy muy grande, siempre he hecho las cosas así, es muy difícil cambiar para mí ahora. Nunca es difícil hasta que tú lo crees difícil. Entonces, si lo sigues creyendo difícil, pues es como una justificación para seguir manteniendo esa forma de ver tu vida, esa forma de juzgar a la vida, de esa forma de temerle a la vida. ¿Hay otra manera? Claro que sí. Hay una manera de vivir tu vida feliz, de vivir tu vida en paz, de vivir tu vida agradecido, agradecida. Hay otra manera de vivir tu vida perdonando, amando a tu prójimo, amándote a ti y obviamente aceptando todo lo que se nos está otorgando. Pero, pues, parece que se nos hace más fácil hacer todo lo contrario. Porque hay que temerle algo si ya sabemos que se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿qué es lo que quiere que se haga? Que se haga tu voluntad. Entonces, no estés temiendo a cada paso que das. Da ese paso confiado, confiada, en que todo se te va a proveer, todo lo que necesitas saber se te dará a conocer, todo lo que tú necesitas para desprenderte totalmente del ego, pues se te va a dar, se te va a conceder. ¿Por qué? Porque te abres a escuchar la voz de los maestros de Dios, te abres a escuchar tu voz de tu ser, o de tu interno, o de tu espíritu, como tú le quieras llamar. Pero mientras sigamos con ese viejo sistema de pensamientos, pues vamos a mantenernos en una base en la que ahí vamos a quedarnos y vamos a estar retrocediendo en lugar de avanzar. Imagínate que la gente que ya comprendió, que ya dejó a un lado los juicios, imagínate que eres, vas en un grupo de gente, como cuando vas a una carrera de pues vas corriendo, ¿no? O vas caminando y van varias personas incluyéndote y hay una meta, ¿no? Que la meta no se ve, pero pues por ahí hay, debe de haber una meta. Y entonces, pues todos van avanzando. Y cuando tú te quedas atrás y no sigues avanzando, es porque te instalas en una base y dices, a ver, espérame, aquí me distrajo el criticar esto, o el enojarme de esto, o el temer esto, ¿no? O el estresarme de esto, o el preocuparme de esto. Entonces te quedas muy atrás mientras podrías haber estado avanzando. Entonces, aparte que te quedas ahí estancado, empiezas a analizar del por qué te dio miedo y te vas todavía más atrás. Ah, porque en aquella situación alguien me hizo esto. Entonces imagínate que te quedas allí y así es como pues no puedes ver, ¿no?, lo que está delante de ti, lo que están mostrándote los demás siguen avanzando. ¿Por qué? Porque no se siguen pues aferrando al pasado, porque no se siguen aferrando a lo ilusorio, porque no se siguen aferrando al ego, ¿no? Entonces después se nos hace raro, oye, ¿por qué las cosas me salen así? ¿Por qué no me salen de esta otra manera? ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué? Porque ahí te quedaste atrás y de ahí no puedes ver lo que está frente de ti. Entonces vamos el día de hoy a seguir el camino, vamos a seguir el camino recto y vamos a desprendernos de todos los juicios, de todos los miedos, sobre todo, ¿no?, de dejar de juzgar. Ya no podemos seguir con lo mismo cuando ya sabemos hacia dónde nos llevan los juicios. Vamos a abandonar todo juicio, esa es la condición necesaria para la salvación, y nos lo dice en este apartado que está muy cortito pero muy claro. Entonces, ¿se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Sí, sí se requieren cambios en las mentes de los maestros de Dios. ¿Cuál es ese cambio? Pues en nuestro programa se nos enseña que tenemos que abandonar todo juicio. Abandonando todo juicio, pues se abandonan toda esa pesadez y todos esos miedos y todo ese coraje, toda esa ira que se manifiesta algunas veces en alguno de nosotros. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Y la lección nos toca la 336 y nos dice: el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón es el medio a través del cual a la percepción le llega a su fin. El conocimiento es restituido una vez que la percepción ha sido transformada y ha dado paso enteramente a lo que por siempre ha de estar más allá de su más elevado alcance. Pues las imágenes y los sonidos tan solo pueden servir, en el mejor de los casos, para evocar el recuerdo que yace tras todos ellos. El perdón elimina las distorsiones y revela el altar a la verdad que se hallaba oculto. Sus blancas azucenas refulgen en la mente y la instan a regresar y a mirar en su interior para encontrar lo que en vano ha buscado afuera. pues allí y solo allí se restaura la paz interior, al ser la morada de Dios mismo. Bueno, si pueden cerrar los ojos, por favor. Que el perdón elimine en la quietud mis sueños de separación y de pecado. Y que entonces pueda mirar, Padre, en mi interior y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado es verdad. Que tu palabra permanece inalterada en mi mente y que tu amor reside todavía en mi corazón. Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar el tema del día. Hoy vamos a perdonar nuestros pensamientos, nuestras ideas que tenemos acerca de ciertas situaciones de nuestro pasado o que tenemos acerca de otras personas. Vamos a dejar esos sueños de separación y de pecado. Hoy vamos a mirar a nuestro Padre, hoy vamos a mirar en nuestro interior y vamos a descubrir en nuestro ser que la promesa de Dios ahí sigue, ¿no? Y que nosotros no hay pecado. Esa es la única verdad que vamos a encontrar y que la palabra de Dios permanece inalterada en nuestra mente y que el amor de Dios reside todavía en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón nos enseña que todas las mentes estamos unidas. Y es a través del cual a la percepción le llega su fin, a través del perdón. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos, finalizamos con el tema del día. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Nueve de la mañana con 10 minutos, ya regresamos amigos y amigas y regresamos para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy y bueno, sí les confirmo, sí, la información dice que sí se retrasan la declaración de impuestos para si tú tienes que hacer pagos, ahora vas a tener hasta el 15 de julio para poder hacerlo y no te van a cobrar intereses. Aunque pues la recomendación es que si puedes hacerlos antes, hazlo, ¿no? Para que también si vas a tener un reembolso, pues te llegue pues más rápido el reembolso, el dinero, y para que lo puedas ocupar en lo que tú necesites. Y bueno, ahora sí amigos, me despido. Fue un programa muy diferente a los que acostumbro a hacer, pero espero ya el próximo lunes, si Dios quiere y Dios nos permite estar aquí de nuevo, pues les traeré la programación normal. Y bueno, pues quise hacer este programa así para que se enteraran de la situación, ¿no? La que estamos viviendo aquí en el estado de Utah. De hecho, ahorita, antes de comenzar el programa, ya ven que lo comencé unos cuantos minutitos después de las 8, aunque ya estaba aquí a las 8 de la mañana aquí en la oficina y pues volví a sentir yo algo. Dije, ya me estoy, ¿cuál es la palabra? Sugestionando. Ya me estoy sugestionando, pensé, dije, no, igual pasó un auto, un camión, qué sé yo. por fuera y se sintió, pero no, hubo otra réplica y la réplica fue de 2.4. Entonces esperemos de que ya no haya más réplicas fuertes, que no haya más temblores. Hay que orar para que nuestra madre naturaleza pues esté relajada y que nos mantenga relajados a todos nosotros, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, amigos y amigas, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los espero el próximo lunes y gracias por su sintonía y gracias también por comprender la situación, ¿ok? Me despido. Pásenla muy bien, pasen un excelente fin de semana. Que Dios los proteja, los cuida y pues que ustedes estén muy tranquilos, llenos de sanación, llenos de paz en sus corazones. Que la luz de Dios brille e ilumine su entorno en cada momento, en cada instante. Y que pues haya ya una cura para este virus. Es lo que espero próximamente. Sé que Dios nos los va a conceder. Sé que para Él no hay dificultad en los milagros, ¿verdad? Entonces sé que muy pronto ya se va a acabar esta situación. Que al mismo tiempo pues algo tenemos que aprender todos. Ya el aprendizaje ya está en cada uno de ustedes. Creo que la mayoría ya sabemos, ¿no? Lo que nos tocaba pues reforzar. Y para aquellos que pues sienten que la fe no la pueden tener en estos momentos, pues esa es la lección más importante, ¿no? Recupera tu fe, recupera tu confianza en Dios, recupera pues todo aquello que lo habías dejado a un lado, ¿ok? Y bueno, me despido ahora sí, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.